de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Artículo 25. El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. A pesar de que a Alberdi le interesaba la inmigración europea, la libertad de cultos otorgaba un atractivo importante para otras regiones. Los musulmanes, sirios, libaneses, turcos, árabes, en fin, todos fueron muy bien recibidos. ¿Árabes, profesor? Pongamos algo de la hermosa música árabe. Sí, escuchemos a Leandro Ferreira en El Majestic Danza. Choque de culturas, de costumbres, no de idiomas solamente, también de música e instrumentos musicales. Todos se mezclaban con todos, cada cual con sus cuerdas, sus vientos, su percusión. Las notas se encontraron y se elevaron sobre sórdidos conventillos hacinados. La nostalgia se volvió tango. Thank you. que ya hacía un tiempo que había venido era el vals. Ya se decía vals criollo. Y hablando de criollos, digamos que también en los conventillos vivían los provincianos, los paisanos argentinos, que habían llegado a la capital a buscar trabajo y que habían traído el bagaje de su cultura: milongas, payadas, tonadas. Qué hermoso es escuchar una norteña, Julia Elena Dávalos, con su tonadita, con su voz dulcísima, cantando un vals que seguramente se debe haber cantado en Buenos Aires, en el Circo Podestá, La Loca de Amor. En los anchos de monte frondoso, do la vida pasará el paisano, vaga sola en el suelo pampeano, una loca con lánguida faz. Esta loca en tiempos pasados habitara en las horas de amores, hoy esparce sus tiernos clamores en la pampa que duerme en la paz. Esa gentil escultura que a la Virgen fue copiada, hoy ya se encuentra bañada por un profundo dolor. La magnánima dulzura de su voz casi no suena, y al sonar pinta las penas que le ha causado el amor. Los anchos de monte frondoso, do la vida pasar al paisano, vaga sola en el suelo pampeano, una loca con lánguida faz. Esta loca en tiempo pasado habitara en las horas de amores, hoy esparce sus tiernos clamores en la pampa que duerme en la paz. Y ya que estuvimos con una norteña, digamos que a las provincias del norte fueron muchos árabes. Lo dice el audio de este video. Soy hijo de Amin Hosami y de Laila Nasif de Hosami. Son inmigrantes libaneses que en el año 1949, mi padre primero, vino desde Amin, una ciudad ubicada en la región septentrional del Líbano, más hacia el norte. Y mi madre vino 10 años después, también de Amión. Vienen a Pinto para realizar trabajos relacionados con la venta de ramos generales y también agrícola y ganadero, ¿no? Es gente que se sacrificó muy mucho. Llegó a la Argentina y empezó a hacer cualquier tipo de trabajo. La mayoría trabajó en la tierra, trabajó en la construcción de la vía férrea de Argentina. Yo tenía a mi abuelo materno que trabajó en el ferrocarril y después pasó a los talleres de Tafí Viejo. Después otros trabajaron de ambulantes, llevaban la mercancía, vendiendo casa por casa, y lo que ahorraban empezaron después a poner comercios. ¿Por qué Santiago del Estero? ¿Qué tiene en común Santiago del Estero, esta región tan tórrida, tan cálida, con sus tierras resquebrajadas y su sol ardiente? Precisamente eso, la geografía y la cuestión climática es lo que ha hecho que se adapten rápidamente por las similitudes climáticas y geográficas. Encontré un lugar cálido, de buena gente. Tiene muchas similitudes a mi gente en Siria. Puertas abiertas y corazones abiertos. Lo encontré un lugar más familiar, más tranquilo, más seguro, más de paz. Pude desarrollarme aquí más, pude realizarme como persona, como profesional, pude por lo menos intentar luchar para encontrar mi lugar en esta provincia. Y en cuanto a la contención, lanzó su programa de apoyo a los refugiados que vienen de allá para ayudarles con las clases de idioma, fundamentalmente que la necesitan para poder desarrollar su vida aquí en Santiago del Estero. Principalmente vienen a buscar la vida. Santiago del Estero ocupa el sexto lugar en cuanto a ciudadanos sirios. En cuanto a la cantidad de descendientes sirios, está más o menos en el tercer o cuarto lugar del país. A trabajar, a buscar un futuro mejor, que ya que el futuro en Siria es incierto para muchísimos jóvenes sirios hoy, ya no saben qué van a hacer el día de mañana. Ana esme Basel Jafranji, من سوريا حما كفربو صار لي شهر هوني بالضبط جينا لهون عبر برنامج سوريا أنا وخيي جيت كمل دراستي هون وبعدها أشوف مستقبلي اشتغل وأمن حياتي أنا وخيي. Para ellos estar en la Argentina y particularmente Santiago del Estero no solamente era el paraíso, era, si vale y me permito decir, la tierra prometida. Bueno, vamos a pasar a la colectividad de ahora. Tenemos los turcos, los judíos, los gallegos. Justamente recién me encuentro con un turco y le digo, che, hace mucho que no lo ve a Abraham. Me dice, le están velando. ¿Qué, se murió? No, está en el Beluquería. Ya pasamos a los judíos. Se había accidentado un avión en la cordillera de los Andes. Hacía 3 días que estaba el avión accidentado, una nevada impresionante. Y adentro del avión habían quedado 2 judíos. Al tercer día le toca la ventanilla del avión. Uno de los judíos saca el pañuelo, desempaña un poco el vidrio y le gritan de afuera, ¡somos de la Cruz Roja! Dice uno de los judíos, ¡ya colaboramos! Y ahora los gallegos, los que están más de moda, ¿cierto? Resulta que aquí en Córdoba hay una comisaría donde el comisario es gallego. Cosa rara, ¿no? Un comisario gallego. Una mañana viene la gente y le dice, señor comisario, tenemos un preso que el día viernes lo tenemos que llevar a tribunal a declarar, así que yo quiero que usted me dé la orden. Muy bien, dice el gallego. Pone el papel en la máquina, empieza a escribir y le pregunta a la gente, oye, viernes, ¿es con B corto o con B larga? Le dice la gente, no sé. Ah, entonces lo vamos a tener que mandar el lunes. Eso te habían condenado a muerte a un cordobés y a un gallego. Y al primero que llevan, el cordobés como local. Este tipo había choreado con cualquier cantidad de medidores, cables, dentel, y bueno, dice, lo pasan a la sala, le preguntan, mire, dice, le vamos a dar la última gracia, como usted le quiera llamar, dice, ¿cómo quiere morir? ¿Usted en la silla eléctrica o en la cámara de gas? Dijo, no, y la silla eléctrica, yo quiero morir en mi ley, se puede decir, chorro el cable, imagínese. Lo sientan en la silla eléctrica el cordobés, le ponen las esposas, el secador es en la cabeza. Bajan la palanca, nada. Otro manijazo, nada. Otro manijazo más, nada. No, vamos a hacer un alboroto bárbaro, llaman a los tipos de EP, vinieron el comando radioeléctrico, los negros de vialidad, todos vinieron ahí. A ver qué pasaba, chis, no encontraron la falla, no encontraron la falla. Lo largan al cordobés. Cuando va pasando por la celda, por lo bajo le dice al gallego, che gallego, la silla eléctrica no funciona. Bueno, lo llevan al gallego a la sala y le hacen la misma pregunta. Dice, ¿usted cómo quiere morir? ¿En la cámara de gas o la silla eléctrica? Dice gallego, yo en la cámara de gas, porque me he enterado que la silla eléctrica no funciona. Don Julio. Don Julio. ¿Quién es? Yo, don Julio. ¿Qué quiere, mojito? Dice la mamá si tiene vino fresco. Sí, mojito. Dice si le puede fiar una botella. No le ha dicho que no la hay. No la hay, dijo el paisano Julio Álvarez Gata Blanca, porque yo no tengo aquí la negocio bien formado, porque está clavado con un bagaré. Soy el turco Julio y sé mi vida lo que quiera, soy un servidor. Pero yo no tengo ni plata, ni la negocio con otro señor. La desgracia la ha golpeado al pobre paisano, créalo, señor. Desde que vino Turquía no la ha conocido lo que es el amor. Pero ya ha visto una criollita que le ha prometido que la va a casar. Yo la malvito casado, a esta suerte perra la va a mejorar. Pobrecito el turco Julio, como está perdido por aquel amor. Se la pasa en el boliche chupando ginebra y jugando al chinchón. Porque anoche le han contado que la Gumercinda, que es todo su amor. La han visto con la bolsita comprando la cosa al otro corralón. Pobrecito el turco Julio, como está perdido por aquel amor. Ya no le queda ni el chasis como un coche viejo que pierde el motor. Pero el día de casado me dejó llorando, créalo, señor. Me trajo 28 hijos que yo ni en Turquía tuve ese familio. Juanjo, despidamos a los árabes con una sonrisa y luego pasaremos a otra de las tantas colectividades que hicieron patria, los alemanes del Volga. Y vamos con lo que no falla, don Luis Landricina. Don Jalil Hatta Haimur tiene tenda al pueblo nuestro y va un día al banco, lo saluda al cajero y le dice, buen día, don Jaménez, ¿cómo le va? ¿Qué tal, don Salomón, cómo anda? Lendo, ¿usted cómo anda? Bien. ¿La familia? Lendo, ¿la familia nuestra, el suyo? Bien, también. ¿Qué anda haciendo? Quería ver si usted le puede hacer un favor para el turco Salomón. ¿Cómo? Si usted le puede hacer un favor para el turco Salomón. Y le dice, ¿en qué consiste? Si es que se puede saber. A ver si usted le puede cambiar al turco Salomón un billete de 10.000 por 11.000. Y el cajero lo corrige y le dice, no, dice, por 10.000. Entonces no es favor, querido. Don Salomón tenía tienda, la casa a continuación. Y no sé si se acuerdan, alguno de ustedes tiene que haber visto esas casas de pueblos no muy grandes, con terrenos generosos, donde la casa terminaba en galería de chapa de zinc con cielo raso de tejuela, y que terminaba la decoración de la galería para que no termine nada más que en canaleta, en un festón de chapa que eran una suerte de flores de lis boca abajo, unas al lado de otras, con unos puntales de caño de hierro, y de tanto en tanto o había esos enrejados de madera en rombo, o si no de alambrado, alambre que uno mismo hacía, un tipo de telar en alambre fino para que se trepe el jazmín de lluvia o la Santa Rita. Después de eso había alguna que otra planta de jardín. Había un alambrado que separaba la huerta o quinta, como le decíamos nosotros en la zona nuestra, donde estaban las verduras de todos los días. después otro alambrado con otra puerta ya para entrar al gallinero y al fondo. Había tres puertas. Y en esos terrenos que andaban en los 60, 70 metros de fondo, cuando no salían al otro lado de la manzana. Y si, no sé si tienen memoria, alguno tiene que haber visto, esas puertas se les ponía un resorte. O si no, una cámara de bicicleta para que cuando usted empujara, la soltaba y volvía sola. Pero no sé si recuerdan un detalle, todas estaban abriéndose como yendo para el fondo. ¿Por qué? Porque casi siempre se iba apurado para el fondo. Cuando uno volvía ya venía con más tiempo para abrir para atrás. Algunos saben de qué se trata, otros ni se van a enterar. Ya. En aquel entonces el fondo estaba en el fondo, ¿de acuerdo? Y se hacía un caminito de ladrillo porque te llegaba a agarrar apurado un día de lluvia. Podía terminar en desgracia la costalada, ¿no? Lo malo era cuando los terrenos no tenían el muro divisor, el muro lindero, y había nada más que un alambradito petizón y estaban los vecinos del otro lado. El problema, el pudor, hermano. Porque a veces estaban ellos sentados ahí tomando mate porque estaban en su patio, bajo el paraíso, bajo la galería, y te veían a vos flameando el papelito para el fondo. Y no sabés cómo volver después, con qué cara volver. Hacé como que fuiste a buscar algo al fondo y por ahí no tenés nada para traer. Y a veces hasta eran imprudentes, porque a mí una vez una vecina me dijo, ¿descompuesto, don Luis? Y son cosas que te hacían poner colorado. Don Salomón tenía sus gallinitas. Esas gallinitas que se criaban en la casa, ¿no? ¿Se acuerdan? Que uno echaba la cloaca debajo del horno y le anotaba con lápiz la fecha en que iba a salir el pollo para ir a ayudar en caso de que fuera remolón para el nacimiento. Entonces usted sabía que a los 20 o 21 días tenía que andar ahí tratando de ayudar a los picotones para abrir la cáscara. Y una cosa hermosa era darle de comer a los pollos, salir con la palangana o con la lata haciendo ruido, cuando iba a decir pi, pi, pi, pi, prr, prr. Y un gallo de don Salomón venía corriendo una gallinita de las jóvenes en lógico requerimiento amoroso, ¿no? Ya llevaban dos circuitos al gallinero y no la podía alcanzar, no se dejaba alcanzar la gallina, tal vez para ir terminando con ese comentario que hay de la pobre gallina, ¿no? Y cuando estaba a punto de alcanzarla, che, cuando estaba a punto de alcanzarla, sale don Salomón con el mantel, que es una vieja costumbre del pueblo, de sacudir el mantel en el gallinero para que aprovechen las migas y todo lo que haya quedado en el mantel, las gallinas. El gallo que estaba a punto de cumplir su cometido de su discurso amoroso con la gallina, sabe que interrumpe su carrera y se pone a comer las migas. Y lo vio el turco. Y lo miró al gallo comiendo. Vio la gallina que se iba. Lo volvió a mirar al gallo. Y miró para arriba y dijo, Dios quiera que el turco nunca tenga tanta hambre. Y ahora, profe, ¿con qué vamos? Vamos con los alemanes del Volga. ¡Música, maestro! Y con ritmo de polka saludamos a todos los alemanes de todas las aldeas. Para todos los Ríos y Santa Fe. Darío, el trío Alegría, nos ha cambiado el ánimo. Era el Cepillo de Lustrar y la Paisanita. Juan, hagamos memoria de una princesa rusa. ¡Epa, epa! Yo no lo leí, Yo tampoco. Y no sé si vamos a hablar de la autora de ese libro o no. Porque el libro Memorias de una princesa rusa figura como anónimo. Pero bueno, hablaremos de Catalina de Rusia, Catalina la Grande. Pero mejor no perdamos el clima que traemos con la música. Bueno, Rusia es un país enorme. En tiempos de Catalina la Grande, había una región, la región del río Volga, que estaba improductiva. Nadie la estaba trabajando y parece que son unas praderas Muy buenas para la agricultura. Entonces Catalina tienta a los alemanes que están muy cerca, Alemania y el río Volga están muy cerca, los tienta para que vayan a trabajar esas tierras. Y los alemanes van. Van y empiezan a trabajar, por supuesto, con todos los esfuerzos, construir sus casas. Al poco tiempo empiezan a haber algunos problemas, como por ejemplo que empiezan a recibir maltrato de parte de la emperatriz. Las relaciones no eran buenas. Y por otro lado, estaban obteniendo pocos beneficios. No les estaba dando rindes la explotación. Mientras los gobiernos de América, con situaciones muy parecidas a las del río Volga, también empezaron a tentar europeos para que vinieran a trabajar la tierra, entre ellos Argentina. Esto ocurrió en diversos lugares de América, entre ellos Argentina. Y dentro de Argentina, la provincia de Entre Ríos tuvo una gran cantidad de asentamientos de aldeas de estos inmigrantes. Los entrerrianos le llamaron los rusos, inclusive medio despreciativo. Y son alemanes del Volga. En gran cantidad de aldeas poblaron una zona de Entre Ríos. Ahora nuestro relator Marco Chacón nos va a decir la lista de las aldeas de los inmigrantes alemanes del Volga. Estos son los asentamientos de alemanes del Volga en la provincia de Entre Ríos. Colonia General Alvear incluye las siguientes cinco aldeas. Aldea Valle María, entre los colonos la llamaban Mariental. Aldea Spassenkutter. Aldea Salto, también conocida como Kessler. Aldea San Francisco, Pfeiffer. Aldea Protestante. Aldea Brasilera, fundada el 28 de octubre de 1879. Aldea María Luisa, en 1887. Aldea Santa María, fundada el 4 de junio de 1887. Aldea San Juan, fundada en 1889. Aldea San Antonio, Gualeguaychú, fundada en 1889. Aldea San Rafael, fundada en 1888. Aldea Santa Rosa, fundada en 1893. Aldea Santa Anita, fundada el 14 de julio de 1900. Crespo, colonia alemana, colonia Hocker, colonia Merou, fundada en 1886. Aldea Santa Cecilia, fundada en 1889. Aldea San Miguel, en 1889. Aldea Engenfeld, fundada en 1893. Aldea Eigenfeld, fundada en 1893. Escuchábamos a Marco Chacón. Y resulta que nuestro relator hace poquito que con Mayra, su esposa, han tenido una bebé. ¿Sabe qué nombre le pusieron? Isabella. Sie lässt mich nicht, sie lässt mir keine Ruhe. Und wenn ich spät nach Hause komm, schließt sie die Türe zu. Oh, Isabella, du bist so schönes Weib. Oh, Isabella, du bist ich bet nach Hause komm, schließ sie die Türe zu. Oh, Isabella, du bist so schönes Weib. Oh, Isabella, du bist mein Zeitvertreib. Oh, Isabella, du bist so schönes Weib. Escuchábamos Oh Isabella, un popular alemán, interpretado por el coro de jóvenes de la escuela secundaria número 12, Los Inmigrantes, de Aldea Protestante. El solista era Walter Müller. Con dedicatoria. Por supuesto, Darío, dedicado a Isabella Chacón. Bueno, Darío, tendríamos que ir terminando. Si le parece, y de alemanes se trata, ¿qué mejor que esto? Barrilito de cerveza. Hasta el próximo episodio. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.